Acaba de finalizar la competencia, lo vemos acomodando el podio ya, recién finalizada, increíble la verdad, esta convocatoria, la calidad deportiva, ¿cómo está? No, excelente, una jornada que a primera hora de la mañana parecía que iba a tornar difícil porque había mucho viento, hacía mucho frío, luego gracias a Dios, bueno, estamos en La Rioja, nuestro solcito nos bendijo. Y tuve una jornada deportiva excelente. Algunas caídas que, digamos, natural, que pasen este tipo de deportes extremos. Y sobre todo, deleitarnos con la presencia de excelentes corredores como Santi de Santiago, Marquito Zanini, que son corredores pro y que vinieron a dictar una clínica y que aparte de dictar la clínica, nos deleitaron en la pista corriendo con nuestros chicos. Así que realmente contento porque, bueno, aparte porque ya terminamos el mes de mayo, este era el último evento del mes de mayo, aniversario de nuestra ciudad, así que bueno, ya preparándonos para el próximo mes de junio, que ya el próximo viernes ya largamos de vuelta con mucha actividad deportiva. Agradecerle a los medios que nos acompañan, en tu caso, el caso de Leo que nos viene acompañando siempre, la gente de Medio Rioja que estuvo esta mañana, muchos periodistas que gracias a Dios hoy por hoy vienen a este tipo de eventos. Hay que subir el cerro, es difícil, es molesto, pero bueno, nos acompañan y por eso los agradecemos. Agradecerle profundamente a muchas áreas del municipio que colaboran constantemente, como son la gente de Defensa Civil, que realmente hacen un trabajo maravilloso. También a la gente de la ambulancia, de reconocimiento médico. Y por supuesto no puedo dejar de agradecer al excelente equipo de trabajo que tiene la Subsecretaría de Deporte Municipal. Como podrán ver, los muchachos ya están acá armando todo. Y obviamente el agradecimiento profundo al Intendente Quintela, porque sin esta impronta que le da al deporte municipal sería imposible que nosotros pudiéramos estar aquí con todo este marketing de lo que es un evento deportivo de primer nivel y por supuesto contar con el apoyo de todas las áreas.